Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El Cupido Loco. Thank you. Eres un maníaco bueno para nada. Lo más bajo. Espera, que... amigo, espera. No es mi culpa. Me cayó una maldición inesperada. ¡Fue ese bobo de Cupido! ¡No soy un lobo! ¡Soy un pato de familia! Por favor, perdóname. Me disculpo ante ti y tu adorable esposa. ¡Perdóname! ¡Te aseguro que no volverán a verme! ¡Me postro a tus pies y suplico piedad! ¿Qué dices? Bueno, de acuerdo. Tal vez fue una equivocación. ¡Muchas gracias, amigo! ¡Cielos, es un gallo generoso! ¡Es un bombón, es encantador el tío! ¡Es grandioso, les digo! ¡Una rata de segunda como yo no merece esa compasión! ¿No? ¡Emily!